8. Inesperada intercesión. La sala en la que fuimos recibidos por el sacerdote Gregorio parecía un extraño santuario, cuya luz interior se alimentaba de antorchas ardientes. Sentado en un pequeño trono que destacaba su figura en el desagradable ambiente, el exótico personaje se rodeaba de más de 100 entidades en actitud de adoración. Dos servidores, extravagantemente vestidos, manejaban grandes incensarios en cuyo interior se consumían sustancias perfumadas, de fuertes emanaciones. Vestía una túnica escarlata y estaba rodeado de un halo pardo oscuro, cuyos rayos, inquietantes y contundentes, no serían la retina. Fijó en nosotros la mirada inquisidora y nos extendió la diestra, dándonos a entender que nos podíamos aproximar. Fuertemente interesado, acompañé a Gubbio. ¿Quién sería Gregorio en aquel recinto? ¿Un jefe tiránico o un ídolo vivo, saturado de misterioso poder? 12 criaturas que rodeaban el dorado asiento, se arrodillaban humildes, atentas a las órdenes que pudiese dar. Con un simple gesto, ordenó silencio para la conversación que entablaría con nosotros, porque, en algunos segundos, el recinto se vació de cuantos se hallaban dentro de él. Comprendí que trataríamos un grave asunto, y me fijé en nuestro orientador para imitar sus movimientos. Gubbio, seguido por Eloy y por mí, a reducida distancia, se acercó al anfitrión de rudo aspecto que le contemplaba, observando por mi parte el esfuerzo de nuestro instructor para salvar los obstáculos del momento, para no sentirse mentiroso delante de su propia conciencia. Le saludo, Gregorio, exhibiendo fingida complacencia, y hablo: acuérdate que soy juez, mandatario del gobierno establecido aquí. No debes, pues, faltar a la verdad. Transcurrida una pequeña pausa, dijo: en nuestro primer encuentro, pronunciaste un nombre. Sí, respondió Gubbio, sereno, el de una benefactora. Repítelo. Ordenó el sacerdote, imperativo. Matilde. El semblante de Gregorio se hizo sombrío y angustiado. Se diría que había recibido en aquel instante una tremenda puñalada invisible. Disimulando esta emoción, y, con la firmeza de un administrador orgulloso y torturado, preguntó: ¿qué tiene de común conmigo semejante criatura? Nuestro orientador replicó: sin afectación afirmó quererte, con desvelado amor materno. Evidente engaño, contestó Gregorio. Mi madre se separó de mí hace algunos siglos. Por los demás, aunque me interesase tal reencuentro, estamos fundamentalmente divorciados uno del otro. Ella sirve al cordero, y yo sirvo a los dragones. Nota de pie. Espíritus caídos en el mal, desde eras primitivas de la creación planetaria, y que operan en zonas inferiores de la vida, personificando líderes de rebelión, odio, vanidad y egoísmo. Sin embargo, no son demonios eternos, porque individualmente se transforman para el bien, en el curso de los siglos, como sucede a los propios hombres. Nota del autor espiritual. Fin. Nota de pie. Aquella particularidad de la conversación bastaba para excitar mi curiosidad. ¿Quiénes serían los dragones que decía? Genios satánicos de leyenda. Espíritus caídos en el camino evolutivo, con la inteligencia vuelta en contra de los principios saludables y redentores de Cristo, que todos veneramos en la condición de Cordero de Dios. Sin duda, no me equivocaba. No obstante, Gubbio me lanzó una significativa mirada, después de sondearme en silencio la pregunta íntima, invitándome, sin palabras, a sellar los labios entreabiertos de asombro. Indiscutiblemente, aquel instante no permitía la conversación de un aprendiz, y debía destinarse a las manifestaciones conscientes y seguras de un maestro. Respetable sacerdote, dijo nuestro orientador, con gran sorpresa para mí, no puedo discutir tus motivos personales. Sé que hay un orden absoluto en la creación, y no ignoro que cada espíritu es un mundo diferente, y que cada conciencia tiene su camino. Críticas, por ventura, a los dragones que se ocupan de la justicia, preguntó Gregorio, duramente. ¿Quién soy yo para juzgar? Comentó Gubbio, con simplicidad no paso de ser un servidor en la escuela de la vida. Sin ellos, prosiguió el sacerdote, algo colérico, ¿qué sería de la conservación de la tierra? ¿Cómo podría operar el amor que salva, sin la justicia que corrige? Los grandes jueces son temidos y condenados, ya que soportan los residuos humanos, conviven con las repugnantes llagas del planeta, lidian con los crímenes del mundo, se convierten en carceleros de los perversos y de los viles. Y como un culpable, que busca grandes justificaciones, continuó, irritado, los hijos del Cordero podrán ayudar y rescatar a muchos. No obstante, millones de criaturas, como sucede conmigo mismo, no piden auxilio, ni liberación. Se afirma que no pasamos de extraviados morales. Nota de pie. No debemos olvidar que la argumentación procede de un espíritu poderoso en los raciocinios, y que aún no aceptó la iluminación de Cristo. Idéntico pues a muchos hombres representativos del mundo, obcecados por los desvaríos de la inteligencia. Nota del autor espiritual. Fin. Nota de pie. Sea. Seremos entonces criminales, vigilándonos unos a los otros. La tierra nos pertenece porque, dentro de ella, la animalidad domina ofreciéndonos el clima ideal. No tengo, por mi parte, ninguna noción del cielo. Creo que sea una corte de elegidos, mas el mundo visible, para nosotros solo, es un extenso reino de condenados. En el cuerpo físico caímos en la red de circunstancias fatales. Con todo, la trama que los planos inferiores nos prepararon servirá a millones. Si es nuestro destino trillar la mies del mundo, nuestro tamiz no será complaciente. Expertos como somos en la caída, probaremos a todos los que encontremos en el camino. Ordenan los grandes jueces que guardemos las puertas. Tenemos, por eso, servidores en todos los lugares. Se subordinan a nosotros todos los hombres y mujeres apartados de la evolución regular, y es forzoso reconocer que semejantes individuos se cuentan por millones. Más allá de eso, los tribunales terrestres son insuficientes para la identificación de todos los delitos que se procesan entre las criaturas. Nosotros somos los ojos de la sombra, para quienes los menores dramas ocultos no pasan desapercibidos. Ante la pausa que se hizo, contemplé el rostro de Gubbio, que no presentaba ninguna alteración. Mirando a Gregorio, con humildad, indicó: gran sacerdote, yo sé que el Señor Supremo no se aprovecha en su obra divina, según nuestras tendencias y posibilidades, para satisfacer sus designios. Los fagocitos en el cuerpo humano son utilizados en la eliminación de la impureza, del mismo modo que la centella eléctrica irrumpe, inaguantable, a fin de sanar los desequilibrios atmosféricos. Respeto tu poder, porque si la sabiduría celeste conoce la existencia de las hojas tiernas de los árboles, sabe también la razón de tu extenso dominio. Pero, ¿no estás de acuerdo en que nuestra interferencia prevalece sobre la fatalidad, círculo cerrado de circunstancias que nosotros mismos creamos? No estoy habilitado a apreciar el trabajo de los jueces que administran estos parajes de sufrimiento reparador. Pero, conozco los cuadros pavorosos que se desdoblan a tu mirada. Observo, de cerca, a los criminales que se imantan unos a los otros. Sondeo, de vez en cuando, los dramas sombríos de aquellos que yacen en las grutas del dolor, magnetizados al mal que practicaron, y no ignoro que la justicia debe reinar, de acuerdo a las órdenes soberanas. Sin embargo, respetable Gregorio, no admites que el amor, instalado en los corazones, redimiría todos los pecados. ¿No aceptas, acaso, la victoria final de la bondad, a través del servicio fraterno que nos eleva y conduce al Padre Supremo? Si invirtiéramos en las empresas divinas del Cordero las mismas energías que se despenden al servicio de los dragones, no alcanzaríamos, más apresuradamente, los objetivos del supremo triunfo. El sacerdote oyó esto, contrariado, y clamó con desagradable inflexión de voz: ¿cómo pude escucharte, callado, tanto tiempo? Somos aquí jueces en la muerte de todos aquellos que desperdiciaron los tesoros de la vida. ¿Cómo inocular amor en corazones endurecidos? ¿No dijo el cordero, cierta vez, que no se debe lanzar perlas a los puercos? Para cada pastor de rebaño en la tierra, hay 1000 puercos, ostentando las insignias de la carne. Y si tu maestro reclama pastores a su apostolado, ¿qué hacer, de nuestra parte, sino constituir equipos de inteligencias vigorosas, especializadas en corregir a las criaturas delincuentes que se colocan bajo nuestra vara directiva? Los dragones son los genios conservadores del mundo físico, y se esmeran en preservar la aglutinación de los elementos planetarios. Coherentes con la lógica, no entienden el paraíso de imposición. Si el amor conquistase la Tierra, de un día para otro, desintegrando los abismos oscuros, a fin de que la luz sublime brillase para siempre, fácil e instantánea, ¿cómo acomodar en ese clima celestial las conciencias de los lobos y leones, panteras y tigres por la extrema analogía que aún guardan con esas fieras, almas esas que habitan formas humanas por millares de millares? ¿Qué sería de los cielos, si no vigilásemos los infiernos? Carcajada sarcástica y estrepitosa, siguió a las palabras. Pero, Gubbio, no se perturbó. Con simplicidad, volvió a considerar, me permito recordar, que, si nos lanzásemos todos a socorrer a los miserables, la miseria se extinguiría. Si educásemos a los ignorantes, la tiniebla no tendría razón de ser. Si amparásemos a los delincuentes, ofreciéndoles estímulo a la lucha regeneradora, el crimen sería barrido de la faz de la tierra. El sacerdote hizo vibrar una campanilla que me pareció destinada a expandir sus expresiones de ira, y gritó, roncamente, «¡Cállate! Insolente. ¿Sabes que te puedo castigar?» Sí, dijo nuestro orientador, imperturbable, «creo conocer la extensión de tus posibilidades. Mis compañeros y yo, a una leve orden de tu boca, podemos recibir prisión y tortura, y, si esta representa la voluntad de tu corazón, estamos prontos a recibirla». Conocíamos, de antemano, las probabilidades en contra nuestra de esta aventura. Pero el amor nos inspira y confiamos en el mismo poder soberano que te permite aplicar la justicia. Gregorio miró a Gubbio, asombrado, en vista de tamaño coraje, y, seguramente, aprovechando este la transformación psicológica del momento, dijo con firmeza, «Serena nos dijo Matilde, nuestra benefactora, que tu nobleza no se desvaneció, y que tus elevadas cualidades de carácter permanecen invioladas, no obstante la dirección diferente que imprimiste a tus pasos. Por esto mismo, identificando tu valía personal, te llamo respetable en los ruegos que te dirijo». La cólera del sacerdote pareció amainarse. «No creo en tus informaciones», dijo, contrariado, «más sé claro en las peticiones. No dispongo de tiempo para habladurías inútiles». «Venerable Gregorio», pidió nuestro instructor, «humilde, seré breve. Óyeme con tolerancia y bondad. No ignoras que tu madre espiritual jamás se olvidaría de Margarita, amenazada actualmente de locura y muerte, sin razón de ser». Escuchando el informe, el sacerdote cambió visiblemente, expresando en el rostro una inquietud indescriptible. La extraña aureola que le revestía la frente reveló tonalidades más oscuras. Una dureza singular apareció en los ojos felinos, y los labios se le contrajeron en un rictus de infinita amargura. Creí por un momento que nos fulminaría, si pudiese, pero se contuvo, inmóvil, a pesar de la expresión agresiva y ruda. ¿No desconoces que Matilde tiene en tu compañera de otras eras una pupila muy amada al corazón? Las oraciones de esa torturada hija espiritual alcanzan su alma abnegada y luminosa. Gregorio, Margarita se empeña en vivir en el cuerpo, hambrienta de redención. Aspiraciones renovadoras inundaron su infancia, y, ahora que el matrimonio en plena juventud revigoriza sus esperanzas, desea demorarse en el campo de la lucha benéfica, para resarcir el pasado culpable. Ciertamente, fuertes razones te impulsan a obligar su retorno, ya que le impusiste un caprichoso camino de muerte. No te repruebo, ni te acuso, pues nada soy. Y aunque el Señor me confiriese algún alto encargo representativo, no podría juzgarte, sino después de haber vivido tu propia tragedia, experimentando tus propios dolores. Sin embargo, sé que por el amor, o por el odio del pasado, ella permanece intensamente ligada a los rayos de tu mente y todos sabemos que los acreedores y los deudores se encontrarán, unos con otros, tarde o temprano, cara a cara. Pero su actual existencia implica un gran servicio salvador. Desposó a un antiguo asociado de lucha evolutiva que no es ajeno a tu corazón, y reinará, maternalmente, en un hogar en el que consagrados benefactores organizarán un hermoso ministerio de trabajo iluminativo. Espíritus amigos de la verdad y del bien se preparan para recibir su ternura materna, cual flores benditas por el rocío celeste en camino de preciosa fructificación. Vengo a rogarte, pues, que sea suavizada la venganza cruel. Nuestra alma, por más impasible que sea, se modifica con las horas. El tiempo todo lo devasta y elimina todos los patrimonios de la inferioridad, para que la obra de perfeccionamiento permanezca. La materia que nos sirve a las manifestaciones se modifica con los días. Y, por más invencibles que fuesen los poderosos jueces a los cuales obedeces, no superan ellos, de ningún modo, la autoridad soberana del Todo Misericordioso que les permite actuar en nombre de la corrección, para el bien común. Pesados minutos de expectación y silencio cayeron sobre nosotros. Nuestro instructor, no obstante, lejos de desanimarse, tomó de nuevo la palabra, con la voz suplicante: si aún no consigues oír los recursos interpuestos por la ley del Cordero Divino, que nos recomienda el amor recíproco y santificante, no hagas oídos sordos a los ruegos del corazón materno. Ayúdanos a liberar a Margarita, salvándole de la destructiva persecución. No es necesaria tu ayuda personal. Nos bastará tu indiferencia, a fin de que actuemos con la necesaria libertad. El sacerdote se rió, contrahecho, y expresó: observo que conoces la justicia. Sí, dijo Gubbio, melancólico. El anfitrión habló, sin disimulo, quien labra sentencias, desprecia la renuncia. Entre los que defienden el orden, el perdón es desconocido. Ordenaban los legisladores de la Biblia que las sentencias se basasen en el principio de cambio de ojo por ojo y diente por diente. Y ya que te muestras tan bien informado acerca de Margarita, podrás, en sana conciencia, suprimir las razones que me compelen a decretar su muerte. No discuto los motivos que te conducen, exclamó nuestro orientador entre afligido y entristecido. Sin embargo, quiero insistir en la súplica fraterna. Auxílianos a conservar aquella existencia valiosa y fructífera. Ayudándonos, quién sabe. Tal vez, por los brazos cariñosos de la víctima de hoy podrías, tú mismo, volver al baño de la experiencia humana, renovando caminos para glorioso futuro. Cualquier idea de vuelta a la carne me resulta intolerable, gritó Gregorio, contrariado. Sabemos, gran sacerdote, continuó Gubbio, con calma, que sin tu permiso, en vista de los lazos que Margarita creó con tu mente, poderosa y activa, no sería difícil cualquier actividad liberadora. Déjanos libertad de acción. No te pedimos suspender la sentencia, ni pretendemos justificar a Margarita. Quien asume compromisos ante las leyes eternas es obligado a encararlos, ahora o más tarde, para el rescate justo. Con todo, te rogaríamos un aplazamiento en la ejecución de tus propósitos. Concede a tu deudora un intervalo benéfico, en homenaje a los desvelos de tu madre, y, posiblemente, el tiempo se encargará de modificar este proceso doloroso. Mostrando expresión de sorpresa, frente a la imprevista solicitud de aplazamiento, cuando nosotros mismos esperábamos que el orientador se impusiese, reclamando la revocación definitiva, Gregorio dijo: menos contundente, tengo necesidad del alimento psíquico que solo la mente de Margarita me puede proporcionar. Preguntó Gubbio, con fuerza: ¿y si reencontrases el dulce consuelo de la ternura materna, como alimento de tu alma, hasta que Margarita te pudiese suministrar, redimida y feliz, el sublimado pan del espíritu? El sacerdote se levantó por primera vez y clamó: no lo creo. ¿Y si te propusiésemos semejante bendición a cambio de tu neutralidad ante nuestro esfuerzo de salvación? ¿Nos permitirías actuar simultáneamente con los servidores que obedecen tus órdenes? ¿No les inclinarías contra nosotros, y nos dejarías equipararnos con ellos, intentando la recuperación? El tiempo de esa forma daría la última palabra en tus decisiones. Gregorio reflexionó algunos instantes, y replicó: es muy tarde. ¿Por qué? Preguntó nuestro instructor, inquieto. El caso de Margarita, aclaró el sacerdote en tono significativo, está definitivamente entregado a una falange de 60 servidores a mi servicio, bajo la jefatura de un duro perseguidor que odia a su familia. La solución definitiva podría haber sido alcanzada en pocas horas, pero no deseo que ella vuelva a mis manos, con la revuelta de la víctima, en cuya fuente interior solo me fuese posible recoger las aguas turbias de la desesperación y de la hiel. Será torturada como me torturó en otra época. Padecerá humillaciones, sin nombre, y deseará la muerte como valioso bien. Lograda la rendición por el sufrimiento dilacerante, su mente me recibirá como a un benefactor, amoroso y providencial, envolviéndome en las emisiones de cariño que vengo esperando hace muchos años. No sería fructífera cualquier tentativa liberadora. Su razón se oscurece, poco a poco, y el trabajo de imantación para la muerte está casi terminado. Nuestro dirigente, no obstante, no se dio por vencido, e insistió, ¿y si nos confundiésemos con tu falange, intentando el servicio que nos proponemos? Compareceríamos, junto a la enferma, como amigos tuyos, y, sin desacatar tu autoridad, procuraríamos ejecutar el programa que nos trajo hasta aquí, testimoniando la humildad y el amor que el Cordero nos enseña. Gregorio pensaba en silencio, pero Gubbio proseguía con simplicidad y firmeza, concédelo, concédelo, danos tu palabra de sacerdote. Recuerda que, un día, aunque no lo creas, enfrentarás, de nuevo, la mirada de tu madre. El interpelado, después de largos minutos de reflexión, levantó los brazos, y dijo: no creo en las posibilidades del intento. Sin embargo, estoy de acuerdo con la providencia a la que recurres. No interferiré. Enseguida, tocando la campanilla de modo particular, ordenó que los auxiliares se aproximasen. Como medio vencido en la batalla en la que se empeñaba con su propia conciencia, invocó la presencia de un tal Timón, que surgió delante de nosotros, sorprendiéndonos con su semblante de verdugo. Le dirigió la palabra, preguntando por el estado del caso Margarita, a lo que el delegado informó estar en proceso de alienación mental casi concluido. Sería cuestión de pocos días su ingreso en una casa de salud. Gregorio ordenó, señalándonos, que el auxiliar de siniestro aspecto nos situase junto a la falange que operaba, activa, en la ejecución gradual de su decreto de muerte.